Bueno, 48 minutos pasan de las 10 de la mañana. Abrimos esa corresponsalía por Rialdes. Hoy nos toca irnos hasta Vizcaya. Lo hacemos, como siempre, de la mano de Óscar Aranda, de Laurogeita Hamazazpi Irratia, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Óscar, egunon. Seguro, muy buenas. Buenas. Pues empezamos con esos temas que nos traes hoy. Si te parece, empezamos con esa discriminación salarial por sexo. Pues sí, pues estamos hablando de brecha salarial, de discriminación laboral por razón de sexo, que bueno, en los últimos tiempos el movimiento feminista ha conseguido generar un debate al respecto y se ha convertido pues también en algo común, pues ponerlo en duda, pues cada cual desde su trabajo, desde su propia experiencia laboral, pues negando y diciendo que es algo que no existe, que por el mismo trabajo, categoría profesional, pues que no existe este tipo de discriminación. Bueno, pues además de que la brecha salarial va mucho más allá y, bueno, que habría que ver por los trabajos más masculinizados o feminizados, pues qué precariedad tienen y también porque, bueno, pues en cargos medios y altos las diferencias por razón de sexo que existen, pues cuáles son los condicionantes de todo esto. Bueno, pero planteamos este tema por un caso claro de discriminación salarial por razón de sexo que hay hay todavía en Bilbao y Olak, y que así lo ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras una denuncia presentada por UGT. Y ha sido, pues, en la empresa, como decíamos, en la empresa pública municipal Bilbao Kirola, que es el Instituto Municipal de Deportes, donde UGT pues denunció la diferenciación de sueldo del personal administrativo, mayoritariamente integrado por mujeres, respecto al de mantenimiento, en el que todos pues son hombres. Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dice en su sentencia pues que la coexistencia de dos categorías distintas en el mismo nivel salarial, con distintos salarios, pues es una práctica que puede ser aparentemente neutra, pues que constituye en sí una discriminación indirecta por razón de sexo, ya que el más desfavorecido pues está integrado mayoritariamente por mujeres y el otro pues totalmente por hombres. Y considera que al colectivo administrativo se les debe equiparar sus retribuciones a las del colectivo de mantenimiento. Bueno, pues después de esta sentencia, pues UGT pues espera que se acate y que se renuncie a un posible recurso en el que podrían hacerlo y que está por ver si Bilbao Kirola pues lo va a ejercitar. No, bueno, pues vemos que un ejemplo, una noticia que salió esta semana de este caso de discriminación salarial pues por razón de sexo, como diciendo que, bueno, pues esto de la brecha salarial que existe, que aunque mucha gente pues lo niegue, muchas veces sin tener los datos precisos de por qué se está hablando, por qué el movimiento feminista y algunas instituciones pues hablan de brecha salarial. Pues aquí lo vemos con estos ejemplos. Bueno, y vamos, si te parece, al segundo tema, y es que, bueno, pues nos querías hablar de las movilizaciones que están poniendo en marcha desde el sector del metal en Vizcaya. Sí, seguimos hablando del mercado laboral y donde trabajadores y trabajadoras del metal en Vizcaya pues están uniendo al menos los cuatro principales sindicatos, el ALAP, UGT y Comisiones, pues en la negociación del convenio del metal provincial que lleva a ser renovarse desde el 2011. Y para ello pues han convocado 5 jornadas de huelga. La primera empezará la semana que viene, el 23 de mayo, y están convocadas 49.000 personas que trabajan en Vizcaya, pues en este sector tan importante, ¿no?, para la economía vizcaína. La tabla de reivindicaciones pues incluye pues una subida salarial, una reducción de la jornada de 8 horas, derecho de subrogación, limitar la eventualidad, blindajes ante la reforma laboral, medidas para avanzar en la igualdad de género y mejorar la salud laboral. Hay que recordar pues bueno pues que 2008 fue un año aciago en cuanto a accidentes laborales, algunos de ellos mortales, y que bueno pues que también lo han querido incluir en esta tabla reivindicativa. Bueno, desde los sindicatos convocantes de estas huelgas se quejan del bloqueo de la patronal, que en público pues se habla de las expectativas de crecimiento que tiene este sector, y luego pues que no son capaces de negociar mejoras pues a al personal trabajador que está en estas empresas, ¿no? Bueno, pues seguiremos también este tema, ¿no? Cómo se van desarrollando, qué resultados van teniendo esas movilizaciones. Y bueno, pasamos pues de aquí a... Bueno, ya llevamos una temporada que toca hablar de elecciones, ¿no? Y concretamente nos querías hablar de las propuestas que se hacen desde las diversas o desde diversas asociaciones de Bilbo y de Vizcaya para, bueno, de cara a esas elecciones, de alguna forma los deberes, ¿no?, que tienen que hacer los partidos. Eso es. La semana que viene nos gustaría pues poder hacer una especie de reportaje monográfico de, bueno, alrededor de las elecciones forales y municipales, que, bueno, pues que implica al final que muchas veces ni se sabe para qué está diputación o qué competencias tienen municipios o qué propuestas se están haciendo, bueno, a nivel ya más de partidos políticos. Pero esta semana pues nos queremos centrar un poco en, bueno, pues estas propuestas que hacen desde el asociacionismo, ¿no? Por un lado, desde Atxuri, pues están de campaña electoral, bueno, llevan muchos meses solicitando al ayuntamiento que designe a la antigua estación de Atxuri, que bueno, en septiembre pues quedará vacía cuando los trenes que quedan hasta, que son los que van de Bilbao a Bermeo, pues se vayan a trasladar a la nueva estación del casco viejo. Y pues desde Atxuri, con esta propuesta que llaman Locomotorak, pues quieren convertir esta antigua estación de Atxuri en un centro cultural que dé cabida también pues al déficit de instalaciones que tiene el Colegio García Rivero, que está contiguo a la estación, ¿no? Después de un proceso participativo enormemente exitoso, porque han participado unas 400 personas del barrio, pues esta es la petición que hacen a responsables municipales y forales, y que buscan pues generar un espacio, pues un espacio para el barrio con otra gestión, como bueno, pues como la que pueda existir en Astra, en Guernica o en el Centro Cívico de Basurto. Es decir, bueno que van más allá de que, bueno, pues el ayuntamiento en este caso ceda ese recurso para un centro cultural, sino que también están hablando de cómo poder gestionarlo. Eso por un lado. Por otro lado, la Asociación de Trabajadores del Hogar de Vizcaya convoca una concentración el 20 de mayo, el lunes siguiente, donde acusan a la Diputación y a su cabeza de lista de Unai Rementería, polémico esta semana electoral por su llamada a la precariedad, ya no quejarse, ya no pedir ayudas, con esta figura Antonio el Pescatero, ¿no?, que tan conocido ha sido, y bueno, pues que también en este caso pues de no le acusan de no mojarse con los cuidados y con los derechos de las trabajadoras del hogar y la explotación laboral que sufren. Bueno, pues la convocatoria que nos hacen es el 20 de mayo a las 11 en Gran Vía 25, que es donde está el Palacio Foral de la Diputación Foral de Vizcaya. Y también pues de la Plataforma para la Calidad del Aire Durangairea de Durango, pues ha presentado un decálogo de acciones concretas ante las promesas electorales que se realizan en campaña de los diferentes candidatos y candidatas en Durango. Destaca en este decálogo pues la creación de un directorio de empresas contaminantes y la creación de un organismo supramunicipal que afronte el problema a nivel comarcal. También hablan pues, bueno, de diseñar protocolos de actuación, porque es un problema el tema de la calidad del aire, pues que está quejándose continuamente en Durango, que muchas veces que huele bastante mal, que hay unos olores muy fuertes, bueno, que ya lo hemos comentado aquí algunas semanas, y bueno, y este es el decálogo que nos proponen desde esta plataforma. Y para acabar, pues estas propuestas que hacen desde el asociacionismo, Carlos Ruiz, que es el nuevo presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, pues plantea una serie de sugerencias, como él dice, que no quiere pedir sino sugerir, pues a todos los candidatos y candidatas a la alcaldía de Bilbao, pues que les pide que se hable más de participación ciudadana real, que se habiliten los cauces para que la población de verdad pueda participar, porque en la realidad actual, pues en los procesos participativos, en los diferentes consejos de distrito, pues no son de verdad vinculantes, ahí se hacen muchas trampas, y bueno, piden que bueno, pues que en sus tablas que tengan, en sus promesas electorales, bueno, pues que incluyan este tipo de cosas, y que se aborde también de otra manera algo tan importante para un municipio como es el Plan General de Ordenación Urbana, pues que se hagan cambios también en la gestión municipal y que se habiliten pues para determinados proyectos pues consultas populares. Bueno, pues son algunas, sí. No, no, que son algunas de las cosas que hemos ido recogiendo de, bueno, desde la asociación mismo, cosas que se proponen para estas elecciones forales y municipales. Bueno, pues interesante, ¿no? Recopilación también la que habéis hecho, porque muchas veces, ¿no? También, bueno, pues se nos pasan desapercibidas estas propuestas que, bueno, pues son muy interesantes, ¿no? Para ver luego, pues qué resultado tienen o qué cómo se va trabajando este tema, ¿no? Pero bueno, pues lo iremos viendo y pasamos a las notas de agenda, Óscar. Tenemos ahí un montón de cosas que hemos querido resaltar porque hay propuestas muy interesantes a tener durante esta semana. Empezamos en Sestao con las séptimas jornadas de en Chirvilinea, que le denomina Somos Lucha Obrera, el Añil de Borroca Gará. Uh-huh. Y desde, bueno, ya empezaron el sábado 11 con un cabaret y ahora pues esta semana, hoy mismo por ejemplo, hay una charla, se llama Defendiendo Nuestra Industria, en la que participarán pues gente que trabaja, bueno, en la naval y en productos tubulares, pues bueno, pues hablando un poco de esta, bueno, se está, pues sigue siendo, sigue siendo una zona pues bastante industrial, ¿no? Uh-huh. Luego también el viernes 17 a las 7 va a haber dos charlas diferentes, una con una ponente de primer orden, Amaya Pérez Orozco, que van a, bueno, el tema es poner la vida en el centro, sobre la necesidad de asegurar anticapitalismo en el feminismo y feminismo en el anticapitalismo. Una propuesta bastante sugerente, y también va a haber una mesa redonda donde diferentes trabajadores de Ezkerraldea que han estado en huelgas en los últimos tiempos, como Supermercados Día, Servicio de Ayuda a Domicilio, Residencias, que nos van a contar su experiencia de lucha, ¿no? Y para acabar, pues el domingo 19, pues propone una visita guiada por la parte baja histórica y obrera de Sestao y con un pote incluido. O sea, una propuesta fenomenal. Más cosas. Hay nuevas fechas para conocer Bolinchu. Este fin de semana pasado hubo una cadena humana, pues para pedir que, bueno, pues que Bolinchu no se toque de esa amenaza de la ampliación de la Supersur que quieren hacer. Y para el 18 y 25 de mayo a las 9:30 desde Zabalburu, pues desde la plataforma que se opone a que se realice la Supersur, pues proponen pues visitas guiadas para conocer in situ, bueno, pues el valor que tiene medioambiental, el valor que tiene Bolinchu. Vale, más cosas de agenda. Bueno, la Feria Anarquista en Bilbao es la quinceava ya edición de esta Feria del Libro Anarquista, que se realiza pues por mayo, va a ser este fin de semana, 18 y 19, y también pues va a estar lleno sábado y domingo de presentaciones de libros y de charlas diversas en torno, bueno, pues al anarquismo, aunque este año y también el pasado, pues bueno, incluyen bastantes presentaciones de libros o cuestiones relacionadas con el feminismo, las reivindicaciones de las mujeres. Más cosas, bueno, pues queremos también destacar la cartelera de cine que hay esta semana, que sigue estando, parece ser que con bastante éxito, la película Victoria 3 de marzo, y que sigue en los dos cines, bueno, que cae en Bilbao, en la Alhóndiga, en el Golden Alhóndiga y en los multicines, se mantiene la película, Victoria 3 de marzo. Y también queremos añadir que, bueno, pues que hasta el 17 de mayo hay una propuesta que es una caravana de cine realizado por mujeres, en el que hay diferentes películas también en Golden, en la Alhóndiga, bueno, por diferentes directoras de cine que proponen películas sobre todo relacionadas con las guerras y sus consecuencias, ¿no? Más cosas, hay una nueva edición del Tatu Circus, que es un encuentro pues contra anticarcelario, va a empezar el viernes y hasta el domingo, en el que va a haber tatuajes, piercings, charlas y espectáculos diversos. Igual destacamos que el domingo pues va a haber un cabaret extensísimo desde las 5 de la tarde con diferentes propuestas en torno al cabaret. Más cosas, este domingo es el Día Internacional de los Museos, en el que, bueno, pues todos los museos suelen realizar actividades diferentes, y queremos destacar que el sábado 18, pues Miren Amuriza y Igor Elorza, pues, pues Arán Barazón, un espectáculo de poesía experimental en el Museo de Arte e Historia de Durango, en otros museos como por ejemplo el Museo de Ciencias Naturales de Mañaria, que se llama ONTRA, pues los invita pues a conocer las tripas del museo, que es algo que suelen hacer los museos en esta jornada, que es invitar pues a visitar los fondos que no se muestran durante todo el año. Bueno, son propuestas diferentes. También el Museo de Arqueología de Bilbao hace esas propuestas de enseñar lo que no se enseña durante todo el año, bueno, que es una buena oportunidad. Encima la entrada suele ser gratuita, bueno, todo es fenomenal pues para pasar un domingo, y encima con la que parece ser que va a llover o que va a hacer mal tiempo, pues bueno, qué mejor que visitar los museos que tenemos en Vizcaya. Uh-huh. Y acabamos con el viernes 17... Ah, bueno, dos cosas más nos quedan. Los Calhaya en San Francisco, el sábado en el barrio San Francisco de Bilbao, Udaberrikus Calhaya, con diferentes actividades muy diversas durante todo el día. Y acabamos con una manifestación el 17 de mayo, una manifestación contra la LGTB-fobia. Uh-huh. Bueno, pues el día del 17 de mayo, el Día Internacional contra la LGTB-fobia, y en Bilbao pues va a haber una manifestación convocada por la coordinadora 28J a las 7 de la tarde desde la Plaza Lística. De acuerdo. Pues bueno, un montón de convocatorias para esta semana en Bilbo. Y bueno, pues Óscar, no sé si nos queda algo más por comentar o por esta semana lo dejamos aquí. Por esta semana lo dejamos, ya bastantes propuestas hay y esperemos que bueno, pues que se participe en alguna o en las que se pueda, de todas las actividades que hemos montado, que hemos dicho. Perfecto, pues Óscar Aranda de La Laroguita más Azpirratia, es que recasco por habernos acercado a la actualidad vizcaína una semana más y bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Agur. Agur.